LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Bueno, pues comienza el año 2010 y lo hacemos con toda la información. El mejor fútbol. Vuelve la Liga. Este pasado fin de semana una nueva jornada de Liga en Primera y Segunda División, donde en Primera se disputaba la 16ª jornada de Liga, donde se han conseguido 16 goles, de momento acumulados 431, 39 goles menos que en la temporada pasada a estas mismas alturas. En una jornada apasionante, donde hemos tenido un poquito de todo. Empezamos analizando lo que han hecho los nuestros. El Atlético de Madrid, que comienza bien el año 2010 y lo hace venciendo in extremis al Sevilla, pero vale, según están las cosas. Conseguía el Atlético de Madrid ese agónico triunfo ante un flojo Sevilla con un gol de Antonio López, el Capi, el capitán, en el minuto 93 de juego. Conseguía adelantarse, de hecho, el Sevilla, poquito antes del descanso, con un gol de Renato. Luego llegaba un gol en propia meta del Sevilla y la puntilla en los instantes finales, cuando el Sevilla se había quedado con 10 por expulsión de Aldo Dusser. Tuvo fe el Atlético de Madrid en conseguir esos 3 puntos y voilà, aparecieron con mucha suerte, eso sí, todo hay que decirlo, ante un Sevilla muy mermado también por las bajas. Pero bueno, ahí están los 3 puntos que ya no se los quita nadie. Un Atlético de Madrid que en este partido jugó como 11 titular, con Asenjo en la portería, línea de defensa para Valera por la derecha, Antonio López por la izquierda, pareja de centrales para Pere y Domínguez, doble pivote para Sunsao y Raúl García, la banda diestra para Simão Sabrosa, la banda izquierda para Reyes y la punta de lanza para Forlán. Y la gran sorpresa, y además que dejó muy buenas sensaciones en el Atlético de Madrid, Ibra, el jugador canterano de color, que trabajó francamente bien durante todo el partido, no fue sustituido, y donde imaginaros lo contento que estaba. Ibra, el canterano, es lo que pedía la afición. Jugadores de la cantera, que sientan los colores, que sientan el equipo, que sientan el club. Poco a poco hay que ir dándolos confianza y a ver si Quique sabe dar con la tecla. Algo que condenó a Abel Resino, que si lo hubiera hecho en su día, otro gallo lo hubiera cantado. Hizo cambios Quique Sánchez Flores, se la jugó quitando al que era el mejor, a Reyes, dio entrada a Jurado, que no desentonó. Y también tuvo minutos Clever Santana, que sustituyó a un gris Raúl García. Al término del partido, el hombre más contento en el Atlético de Madrid, os podréis imaginar, era el capitán Antonio López, que de nuevo, de su cabeza en este caso, volvía a darle una victoria al Atlético de Madrid, 3 puntos merecidos y que, bueno, animan a seguir trabajando, como decía Antonio López. Sí, el final soñado, ¿no? Ganar en el último minuto ya pasado frente a un rival como el Sevilla, que es muy complicado, con toda la gente apoyándote, y la satisfacción de conseguir 3 puntos valiosísimos. Todavía no hemos hecho nada, ¿no? Tenemos que ser cautos, pensar en el siguiente partido, ahora viene la Copa, pero centrarnos nuevamente en la Liga y saber que 3 puntos en 3 puntos al final conseguiremos poner al Atlético de Madrid donde se merece. Poco a poco tenemos que ir haciendo las cosas mejor, ¿no? Ahora cada vez estamos mejor posicionados en el campo, cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo está plasmando dentro del terreno de juego, ¿no? Poco a poco llegarán los resultados y seguro que veremos al Atlético de arriba. A la Copa, pero sin dejar de lado a, lógicamente, la Liga. Estábamos en una situación complicada y ya te digo que tenemos que ser cautos y ir partido a partido, pero lo que es cierto que la Copa es una competición muy bonita que no queremos desaprovechar. También en rueda de prensa, Quique Sánchez Flores afirmaba que el equipo necesita estos impulsos emocionales. El entrenador rojiblanco dijo que su equipo necesita estos impulsos y consideró que el triunfo de su equipo había sido justo en un partido que no había sido bonito, pero sí muy disputado e intenso. Igual que necesita la afición, igual que necesitamos todos, ¿no? Vivimos mucho de eso. Y siempre se ha dicho que es fútbol es un estado de ánimo, y en este caso más que nunca. Son jugadores necesitados de emociones positivas, de sensaciones buenas, y en cuanto las tenemos, los jugadores se activan del todo, si no es muy difícil. Entiendo que si lo buscamos y somos perseverantes en esa búsqueda del rigor, vamos a conseguir buenos resultados. Sabíamos que hoy, con la presencia de Ibra, la defensa contraria iba a tener que pensar, iba a tener que chocar, y vamos a tener que fajarse, y eso nos daba garantías de que íbamos a ganar bastante segunda jugada en campo contrario. El chico ha estado francamente bien. Le he dicho lo que le tengo que decir. Yo creo que jugar en primera es más fácil que jugar en segunda B. Mantenerse en primera es más difícil que mantenerse en segunda B durante muchos años. Es la única sugerencia que le he hecho para el futuro. De la forma que nosotros afrontamos el juego, la situación delicada, más las condiciones del rival, entendemos que va a ser un partido muy sufrido, muy físico, muy en el plano de Sevilla de siempre. Y bueno, ha costado mucho. Creo sinceramente que el segundo gol debió llegar antes, en alguna de las acciones que tuvimos claras en el segundo tiempo. Pero en cualquier caso, hemos perseverado en el rigor táctico, y yo creo que por ahí el equipo nunca ha perdido la cara a partido. Hay que ser constantes y no parar, pero ser conscientes desde dónde puede crecer el equipo. Ahora mismo el equipo va a crecer más desde ese rigor y desde los triunfos que desde cualquier otra parcela. Queremos jugar mejor, queremos dominar más los partidos, pero ahora mismo hay un exceso de estrés que nos lleva a estar muy nerviosos con la pelota, por lo tanto hay que buscar otros argumentos. Y sabemos que ellos se han enfrentado con la mentalidad de que nosotros somos un equipo todavía débil, que está intentando encontrarse a sí mismo, ¿no? Por lo tanto era una buena oportunidad para ellos. Creo que nunca hemos perdido la cara al partido, que hemos tenido rigor, que hemos neutralizado bastante a un equipo que es más peligroso en varios frentes. Y a partir de ahí, bueno, pues al final hemos tenido la fortuna que nos faltan otros partidos. Bueno, pues con la victoria del Atlético de Madrid en esta jornada vamos a repasar los números que nos ha dejado la 16ª jornada de Liga. Como te decíamos, 16 goles conseguidos, pocos goles en esta jornada. De hecho, llevamos 39 goles menos que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Los resultados y goleadores fueron los siguientes. Valencia 1, Español 0. En el último instante también conseguía los puntos el Valencia en casa gracias a un gol de Zijic, un cabezazo certero. Villa tuvo buenas ocasiones, pero las desbarataba siempre Kameni. Al final, victoria merecida también del Valencia. El gol de Zijic en el 93. El ya mencionado Atlético de Madrid 2, Sevilla 1. Antonio López aparecía ahí para salvar de nuevo al Atlético de Madrid. La cantera al poder. Y lo hizo ante un Sevilla que se quedó con 10 después de la expulsión de Aldo Dusser y que llegaba al Calderón con muchas bajas. Los goles, Renato en el 44, en propia meta, Dragutinovic en el 48, Antonio López marcaba en la prolongación en el 94. Sirve para coger confianza el equipo de Quique. Además, Getafe 1, Valladolid 0. Casquero, el ex del Atlético de Madrid, le daba el triunfo al Getafe, que le acerca a los puestos europeos. El gol de Casquero en el 83. Almería 1, Jerez 0. El dicho dice que entrenador nuevo, victoria segura. Y así fue. Debutaba Lillo en el banquillo del Almería y un gol de Ortiz Bernal en el 89, cuando el partido llegaba a su final, le dio los 3 puntos al equipo almeriense. Y otro que no para en este 2010. El Mallorca vencía por 2-0 al Atleti de Bilbao, el equipo de Goyo Manzano, que se asienta en puestos de Champions después de doblegar a los de Caparrós. Los goles del Mallorca, Julio Álvarez en el 48, Aduriz en el 65. El Mallorca de Manzano, que ya suma 8 triunfos en 8 partidos en Somox. Evidentemente, con esos números, si te haces muy fuerte en casa, eres equipo de Champions, como lo es el Mallorca. También Barcelona 1, Villarreal 1. Semipinchazo del Barça, que dejaba en bandeja al Real Madrid el poder colocarse como líder, aunque luego no lo aprovechó. Messi no fue convocado y el Barça lo notó. Pedro adelantaba al FC Barcelona en el minuto 7, pero empató Fuster en el 50. El Villarreal reclamó 2 penaltis que parecieron claros. Y también empate entre el Sporting y el Málaga. El Málaga de Muñiz que conseguía arañar un empate en ese difícil estadio este año del Molinón. Se adelantó por dos veces en el marcador, pero pudo remontar el Sporting. Marcaba Duda en el 9, empataba Gregory en el 47, marcaba Wellington en el 60, empataba Canella en el 67. Racing de Santander 2, Tenerife 0. El Racing despertaba en la segunda parte con un gol de otro ex del Atlético de Madrid, Colsa, que abría la senda del gol y que pudo certificar Xisco. El Tenerife que se hunde en la tabla. Los goles de Colsa en el 71 y Xisco en el 74. En 5 minutos el Racing finiquitaba el choque. Y en uno de los dos partidos sin goles, Zaragoza 0, Deportivo de La Coruña 0. El Zaragoza, que tuvo ocasiones de gol, apretó la portería del Depor, pero se quedó sin premio. Al final le salvó también una gran parada de Carrizo a Guardado. Y en el partido que cerraba la jornada, Osasuna 0, Real Madrid 0. El equipo madridista no aprovechó de poder ponerse como líder después del empate del Barça. Se le atraganta el Reino de Navarra al Real Madrid. Todos estos resultados que nos dejan en la clasificación al Barcelona líder en solitario, 40 puntos. Real Madrid es segundo con 38, Valencia tercero con 32 y a 10 puntos del Barcelona el Mallorca es cuarto con 30, estaría en Champions. La Europa League sería para Sevilla quinto con 30, los mismos que el Mallorca, y para el Depor sexto con 28. A las puertas de Europa un puntito está el Getafe séptimo, el Atleti de Bilbao es octavo con 26, Villarreal noveno con 22. Sporting décimo con 21. El Atlético de Madrid se sitúa décimo primero en la zona media con 17. Los mismos puntos que tiene el Osasuna, que es décimo segundo. El Valladolid suma 16 puntos, es décimo tercero. Los mismos puntos que tienen Racing, Almería y Español. El Tenerife por encima del descenso directo suma 15. Un descenso directo que ocupan con 13 puntos Málaga y Zaragoza. Es colista el Jerez con 7. La tabla de goleadores, el Pichichi es Villa, el jugador del Valencia, con 12 goles, 11 lleva Zlatan Ibrahimovic, el delantero del Barça, 10 goles para Higuaín del Real Madrid y Soldado del Getafe. La próxima jornada en Primera División, jornada 17, 9 y 10 de enero, para el sábado 3 partidos. A las 6 de la tarde, Valladolid, Atlético de Madrid, Canal Plus Liga o Gol TV. A las 8, Sevilla Racing de Santander. Y a las 10 de la noche, la sexta en abierto ofrece el Villarreal-Almería. El domingo, el resto de la jornada, a las 5 de la tarde, 5 encuentros. Sporting-Getafe, Jerez-Valencia, Español-Zaragoza, Deportivo-Osasuna y Málaga-Athletic de Bilbao. A las 7 de la tarde, Real Madrid-Mallorca. Y a las 9 de la noche se cierra la jornada en las islas Tenerife-Barcelona. Se van a perder la próxima jornada por acumulación Ibrahimovic del Barça, Chico del Almería, Gregory del Sporting, Arzo del Valladolid, Ramos y Las del Real Madrid y Albelda del Valencia. Y por expulsiones, Dusher del Sevilla. Antes de repasar la quiniela, como siempre, vamos a buscar los números que nos ha dejado la 18ª jornada de Liga en la Liga Adelante en Segunda División, donde se han conseguido 24 goles, de momento acumulados 480, los mismos que la temporada pasada, a estas mismas alturas. Los resultados y goleadores fueron los siguientes: Elche 2, Las Palmas 5 en lo que fue la goleada de la jornada, con goles de Crespí, Sergio, Trejo, Rondón en dos ocasiones, León y Saúl. Celta 1, Murcia 1 con goles de Natalio y Joselu. Cádiz 0, Nastic 1 con gol de Morán. Villarreal B1, Real Sociedad 1 con goles de Zurutuza y Marco Rubén. Betis 1, Huesca 1 con goles de Vega y Camacho. Real Unión 1, Salamanca 1 con goles de Salva Sevilla y Goicoechea. Albacete 1, Hércules 2 con goles de Sales, Cristian de penalti y Rodríguez. Recreativo 2, Girona 2 con goles de Carmona, Migue, Antoni, Calle. Castellón 0, Numancia 1 con gol de Del Pino. Y en los dos partidos sin goles, Cartagena 0, Córdoba 0 y Rayo Vallecano 0, Levante 0. Estos resultados que nos dejan en la clasificación al Hércules líder, 36 puntos, los mismos que tiene la Real Sociedad, que es segundo. Sería equipo de primera también el Cartagena, tercero con 30. El Numancia se quedaría fuera, cuarto con 29. Rayo Vallecano y Nastic suman 28, quinto y sexto. 27 puntos para Betis y Salamanca. 24 para Córdoba y Villarreal B. 23 puntos para Las Palmas, Levante y Elche. 22 puntos tienen Huesca, Recreativo y Albacete. 21 puntos el Girona. Por encima del descenso directo, el Celta suma 20 puntos. Ese descenso que ocuparían el Cádiz con 19, Real Unión con 17, Murcia con 15, colista Castellón con 11. La tabla de goleadores: Estuani, el delantero del Albacete, lleva 11 goles. Toché del Cartagena, Molina del Elche y Marco Rubén del Villarreal B suman 9. Sergio García del Betis y Castro del Rayo suman 8. La próxima jornada en segunda división. El sábado nos va a dejar 5 partidos. Numancia Betis, Recreativo Albacete, Real Sociedad Cádiz, Nastic Celta y Murcia Elche. El domingo por el Plus, Hércules Cartagena. Casi nada, ¿eh? Buen partido. Primero contra tercero. Además el domingo, Córdoba Rayo Vallecano, Levante Real Unión, Salamanca Castellón, Huesca Villarreal B y Girona Las Palmas. Y ahora sí, con todos los números de primera y segunda división, podemos repasar cómo tenemos la quiniela, donde no ha aparecido ningún acertante de 15, por lo tanto, bote. Los resultados en la quiniela fueron los siguientes: Sporting Málaga X, Getafe Valladolid 1, Racing Tenerife 1, Barcelona Villarreal X, Almería Jerez 1, Valencia Español 1, Zaragoza Deportivo X, Osasuna Real Madrid X, Mallorca Athletic de Bilbao 1, Cartagena Córdoba X, Betis Huesca X, Cádiz Nastic 2, Celta Murcia X, Elche Las Palmas 2 y en el pleno al 15, Atlético de Madrid Sevilla 1. No hay acertantes de 15, como te decíamos, pero sí hay uno de 14, que cobrará 1.412.709 euros. Ya está bien. 40 de 13 van a cobrar 23.545 euros. 902 de 12 cobrarán 1.044 euros. 10.130 de 11 van a cobrar 92,97. Y si te has quedado con 10, vas a cobrar 14,42. Ahí tenemos todos los datos, los números que nos ha dejado la jornada, la primera de este año 2010. Una semana cargada posiblemente de fichajes en este mercado de invierno. Y donde la Copa del Rey vuelve de nuevo a ser protagonista. El Atlético de Madrid que visita al Recreativo de Huelva. El Rayo Vallecano recibirá al Mallorca. Y el Getafe que visita al Málaga, los equipos madrileños que quedan en la competición. Los datos, como siempre, al pie del cañón aquí en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.